Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola otra vez, gracias por acompañarme. Soy Sergio Castillo y en esta ocasión para que platiquemos esta sugerencia: voltea hacia atrás y valora tu vida. De vez en cuando, hay quienes casi no lo hacemos y es importante voltear hacia atrás y valorar nuestra vida un poco más. No sé si a ti te ha pasado algo semejante, pero a veces yo siento que voy en la vida como una maquinita. Me siento a veces como si fuera un robot, haciendo cosas, arreglando cosas, previendo cosas, cumpliendo con lo que debo de hacer. Y los días pasan, otro día, y otro día, y otro día, y ahí voy, como maquinita, como robot. Por otro lado, a manera de costumbre, me gusta estar consciente cada vez que llega el jueves de cada semana. Y digo en voz alta a quien esté a mi lado: ya es jueves otra vez. Y siento muy seguido que lo acabo de decir. La semana pasó muy rápido. Otra vez jueves, otra vez jueves, otra vez jueves. Y los días pasan, y las semanas pasan, y los meses pasan. Y lo que no acostumbramos a hacer es un alto, o por lo menos bajar un poco el ritmo y voltear hacia atrás y valorar tanto que hemos hecho y tanto que hemos hecho bien hecho. Mi hipótesis es que todos hemos hecho mucho más, muchísimo más de lo que nos pudiéramos imaginar. Pero no lo valoramos, no estamos conscientes. Simplemente estamos viendo hacia adelante, hacia el futuro, lo que sigue. Pero no volteamos hacia atrás, de vez en cuando. Y hemos hecho muchísimo, y para bien. Tú, yo, todos. Ojalá te animes a hacer este ejercicio. Piensa, ¿qué he hecho en las últimas semanas? No más, en las últimas semanas. Si manejas una agenda, por supuesto te puede ayudar. Pero verás cuánto has hecho, cuánto has logrado, cuánto has previsto, cuánto has arreglado, cuánto has amado, cuánto has cuidado, cuánto has dado, cuánto has sentido con sus altibajos. ¿Cuánto has logrado? ¿Cuánto has tramitado? ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto has convivido? ¿Cuántas experiencias has vivido? Y todo ello con cuánta atención, con cuánta concentración, con cuánta intuición e inspiración presentes. Muchas cosas, mucho más de lo que pudieras imaginarte. Ahí está, solo en las últimas semanas. Otro ejercicio interesante es que hagas un listado de por lo menos 10 momentos de felicidad o de alegría o de entusiasmo que hayas vivido. Y léelo de corrido 2 o 3 veces. ¿Cómo te sientes con ese listado? Por lo menos 10 cosas, 10 momentos de felicidad, de alegría, de entusiasmo. Ayuda también. Ahora, recordemos que hay toda una filosofía respecto al pasado. Esta filosofía dice que vale la pena voltear al pasado, pero con el fin de valorarlo, de honrarlo, de agradecerlo y de cerrarlo. El pasado hay que cerrarlo, hay que entregarlo. Es decir, finalmente ya pasó. Ya capitalizamos los aprendizajes y las experiencias. ya lo podemos soltar. Todo, lo bueno y lo malo, lo grato y lo nada grato. Es importante voltear al pasado, pero cerrar y entregar. Esto incluye, por ejemplo, para algunos es muy importante, dejar de vivir de glorias pasadas. Valora si ese es tu caso. Ya pasaron, déjalas ir. Ahora es más importante el presente. Lo que pasó, ya lo puedes soltar. Hay un párrafo muy interesante de Taylor Cadwell que te comparto y dice: la muerte nos devora a todos. Y de nuevo somos como metal fundido y dispuesto a ser arrojado en nuevos moldes. Hoy yo soy yo. ¿Qué seré mañana? ¿Me importará acaso haber sido poeta o rey, campesino o esclavo? ¿De haber sido compositor o escultor? ¿Y si naciera de nuevo, reconocería lo que hubiera creado en el pasado? Ya lo ves, ni siquiera la fama duradera vale la pena. ¿Qué te parece? Fuiste lo que fuiste, si es que fuiste. ¿Y qué más da? ¿Qué haya sido? Creo que vale la pena reflexionar en esto, porque ya quedó atrás. Ya sucedió. Y por otro lado, dejar ir, ese dejar ir, o por lo menos minimizar todo lo que fue desagradable, lo que te lastimó, lo que te ofendió, es importante. Tratar de entregarlo y no recordarlo una y otra vez. Y a manera de sugerencia, jamás guardar rencores. Los rencores le afectan mucho más a uno que a quien nos ofendió. Es como un autogol que regresa y regresa y no nos deja nada bueno. Valora si en tu caso sigues guardando ciertos rencores y decide qué quieres hacer con ellos poco a poco. Dejarlos, minimizarlos, olvidarlos, perdonarlos, porque solo a ti te afectan, solo a uno le afectan. Nada práctico eso de guardar rencores. Thomas Merton decía: cada quien tendrá que mantenerse en pie por sí mismo. Y cada uno, cada una, tenemos una fuerza interior. Mira qué interesante. ¿Qué piensas de esto? Te podrás mantener de pie, sí, pero por ti mismo, por ti misma. Y tienes la fuerza necesaria. Haya sucedido lo que haya sucedido, lo puedes sentir. Puedes sentir tu fuerza interior. ¿Fuerza para qué? Para lo que tú quieras, para lo que necesites. Alguien podría decir: en este momento quiero fuerza para tener más claridad, o para sentirme pleno, o para superar X situación, o para confiar más, o para dejar ir algo en particular, o para sentirme más sereno, más serena. ¿Fuerza para qué requieres tú en este momento? La fuerza ahí está. ¿Para qué la necesitas justo ahorita? Y regreso al pasado. Hay mucho que valorar, hay mucho que agradecer, pero ya pasó. Todo. Y una parte muy interesante es que lo que ya aprendimos, lo que ya ganamos en experiencia, ya lo tenemos. Y ya no lo perdemos. Lo ganado no se pierde. Confía en ello. Lo que hayas avanzado ya es tuyo. y no lo vas a perder. Todo lo que has capitalizado, aunque no te acuerdes en este momento, ya está ahí. Ya está disponible para cuando sea necesario. No lo pierdes, nunca. Confía. Esa es una gran ventaja de todo lo que hemos vivido. Ya ganamos lo que teníamos que ganar y no lo perderemos. Y como siempre, mi mejor deseo es que todos logremos un poquito más de tranquilidad, de paz interior. Y este tema del pasado, de valorar, de agradecer y de soltar, me parece que tiene mucho que ver con esa paz. Ojalá puedas avanzar un poco y ojalá puedas sentir esos frutos. Y por supuesto, gracias por acompañarme una vez más. Seguiremos aquí. Gracias.